Gracias a Jordi y a Giseli, que nos han ayudado a situarnos en esta mañana, a estar centrados y a tener muy claro en dónde estamos. Estamos en Getsemaní, como hemos visto en esas diapositivas que nos han puesto Jordi y Giseli. Ni más ni menos que en Getsemaní. Habéis visto que es una especie de una ladera. Getsemaní está abajo del todo. He estado allí algunas veces y he estado con muchas personas, con muchos hermanos. Intento recordar cosas, pero no es fácil. Pero sí es cierto que tengo algunas fotografías que no se me borran de la mente. Una de ellas la hizo Tere y siempre la recuerdo con mucho cariño. Está Félix delante de un olivo, de rodillas, orando al Señor, allí en Getsemaní, al lado de un olivo. Decía Jorge hace un par de semanas que cuando venía para acá, con el texto que tenía que compartir, pues que le habían dado ganas de darse la vuelta y marcharse para casa. Yo el domingo pasado estuve bastante mal, me puse mal el sábado por la noche. Posiblemente me puse mal al ver el texto que tenía que compartir hoy con vosotros. Porque de verdad que es de estos textos que nos vencen. La agonía del Señor en Getsemaní. Casi nada. Me habéis escuchado en muchas ocasiones, en varias, en bastantes, decir que hay textos en la Biblia que a mí no me gusta tocar. Y lo digo de verdad con la mano en el corazón. El texto de hoy es uno de esos textos. Si puedo evitarlos, los evito. Cuando empiezas a leer el texto que tenemos hoy, cuando te sitúas, cuando te posicionas allí, y cuando empiezas a recordar lo que allí sucedió, lo más normal es que los escalofríos te empiecen a recorrer por todo el cuerpo. Cuando un creyente se acerca al relato de Getsemaní, lo más normal es que se dé cuenta de que está pisando tierra santa. Algo muy, muy importante. Cuando intentamos estudiar este pasaje o exponerlo o compartirlo, lo más probable es que sintamos un profundo respeto, asombro, y seguramente nos quedemos maravillados. ¿Por qué digo esto? Pues porque, en mi opinión, hay mucho de sobrenatural en lo que sucedió allí. Y es precisamente eso, el carácter sobrenatural de lo que sucedió en Getsemaní, lo que hace que uno pues sienta cierto temor. Un temor reverente ante la grandeza y ante la belleza de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Que el Señor nos ayude y nos ilumine para que seamos capaces de considerar este texto como hemos de hacerlo. Vamos a leerlo. Es Mateo capítulo 26, los versos del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Dice así el relato de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Para intentar entender lo mejor que podamos este texto, lo voy a dividir en tres partes. La primera parte, quiero hablaros de la humanidad de Cristo. Y esa sería la primera de las peticiones. La segunda parte, quiero hablaros de cuando los discípulos duermen. Segunda petición. Y la tercera parte sería la sumisión de Cristo. Y por tanto, la tercera de las peticiones, porque en este texto veremos que el Señor hizo tres peticiones. En primer lugar, la humanidad de Cristo. Primera petición. Durante su ministerio en la tierra, el Señor habló muchas veces de su hora, para referirse a su muerte. Concretamente, por poner un ejemplo, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan la expresión mi hora y su hora aparece unas cuantas veces y apunta directamente al día de la pasión, al día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan podemos leer: antes de la fiesta de la Pascua, como antes nos ha dicho Jordi, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En el capítulo 17 también de Juan podemos leer: Padre, la hora ha llegado. Todas estas referencias lo sabemos de sobra. A la hora tienen que ver con la cruz. Pero la cruz implicaba también la agonía en Getsemaní. Jesús siempre supo, siempre tuvo muy, muy, muy claro por qué estaba en este mundo. Sabía perfectamente cuál era su misión en este mundo, en la tierra. Jesús, a lo largo de su vida, siempre había contemplado la sombra de la cruz, siempre. Pero en aquel momento, la cruz empezaba a hacerse realidad. Su hora, la hora para la cual estaba en este mundo, la hora en la cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a dar su vida por las nuestras. El Señor era plenamente consciente de sus sufrimientos y de su muerte. En Lucas también podemos leer, capítulo 22, versículo 15, un texto que leemos algunas veces antes de celebrar la Santa Cena. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Sabía perfectísimamente lo que le esperaba, con todo tipo de detalles, lo cual, en mi opinión, añade aún más valor a lo que hizo, dar su vida para rescatar las nuestras. Fijaros lo que dice el versículo 36, dice que el Señor, con sus apóstoles, concretamente con 11, porque faltaba uno de ellos, llegó a un lugar que se llama Getsemaní, que se llama y que se sigue llamando Getsemaní. Un huerto. Getsemaní significa prensa de aceite o lagar de aceite. Estaba y está al pie del Monte de los Olivos. Es un pequeño huerto en el que hay unos pocos olivos. El huerto de Getsemaní era un lugar frecuentemente visitado por el Señor y los apóstoles. Un lugar tranquilo, en el que podían hablar, podían meditar, podían animarse unos a otros y podían orar. Después de entrar en Getsemaní, el Señor dijo a 8 de sus discípulos: sentaos y esperad. Y se hizo acompañar por Pedro y por los dos hijos de Zebedeo. Para pasar aquel momento tan dramático y tan terrible, Jesús se hizo acompañar de Pedro, de Juan y de Jacobo. Y yo, que me hago muchas preguntas, pues ¿por qué Pedro, Juan y Jacobo y no otro de los apóstoles? Pues es posible que Jesús tuviese con aquellos tres apóstoles una relación un poco más íntima, más estrecha que con el resto de los apóstoles. Sabemos que por el apóstol Juan tenía una debilidad y le sentía por él un cariño muy, muy especial. Seguramente con Pedro, con Juan y con con Jacobo había un grado de empatía que no había con el resto de los apóstoles. Y con ellos se sinceró y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Después el Señor entró, un poco más adelante, en el huerto, dejó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se quedó solo, completamente solo. Versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esta sería la primera petición, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, parafraseando esto, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas personas que se han encontrado en las mismas circunstancias que estaba Jesús en aquel momento. Es decir, al día siguiente les iban a quitar la vida. Por tanto, lo que pasó Jesús no era ni más ni menos que lo que han tenido que soportar muchos reos de muerte a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es una trampa saducea. Esto dicen algunos. Pero los que dicen esto, los que hacen este tipo de afirmaciones, no tienen ni idea del carácter de Cristo. Y saben muy poco de sus atributos, de su persona y de sus cualidades. A mí, sinceramente, no me preocupa mucho lo que puedan pensar la gente del mundo de los sufrimientos de Cristo. Pero sí me preocupa muy mucho que nosotros no tengamos las cosas claras. Lo que podamos pensar los creyentes de lo que tuvo que padecer Cristo por nosotros. Eso sí me preocupa. Seguramente pensar en los sufrimientos físicos que le esperaban llevó a Cristo a padecer aquella terrible agonía. Una terrible agonía. Aquello tuvo que influenciar, ¿y de qué manera? En aquella angustia que Jesús estaba sintiendo. Era terrible lo que le esperaba al día siguiente. Era terrible lo que soportaban los crucificados. El tormento anterior y lo que venía después era sencillamente indescriptible. Para nosotros es difícil entender lo que significaba una crucifixión. Muy difícil. Pues si es difícil entender lo que significaba una crucifixión, es más difícil aún que podamos entender que había otra causa que hacía más terrible todavía aquella agonía que el sufrimiento físico. Para nosotros, seres humanos, seres pecaminosos, es imposible entender, es imposible concebir lo que tuvo que significar para Cristo el ser cargado con nuestros pecados. El sin pecado, ser hecho pecado por cada uno de nosotros. Aunque viviéramos 100 vidas cada uno de nosotros, no llegaríamos a entender lo que para Cristo significó aquello. Lo que el Señor hizo por nosotros, ni lo que supuso nuestra salvación. Por eso se entristeció de aquella manera. Por eso se angustió y por eso oraba lo que oraba. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero fijaros en el texto detenidamente y veréis que no hubo respuesta del cielo. El cielo guardó silencio, ni una palabra. ¿Por qué? Porque no había otra forma de redimir a los pecadores como nosotros. Cristo tenía que morir por cada uno de nosotros. En segundo lugar, cuando los discípulos duermen, segunda petición. Estos tres versículos pueden y deben de enseñarnos algunas cosas importantes. Y una de ellas es lo flojitos y lo pusilánimes que podemos llegar a ser los seres humanos en algunas ocasiones. Cuando peor estaba el Señor, cuando más necesitaba el apoyo de los suyos, le dejaron completamente solo. Solo. Hay cosas que no es lo mismo pasarlas solo que en compañía, ni muchísimo menos. cuando más deseaba el apoyo de sus apóstoles y de sus discípulos, no pudo contar con ellos. Estaban a pocos metros, físicamente cerca, pero muy distantes de él, muy lejos. Mientras el Señor Jesucristo estaba angustiado, postrado sobre su rostro, los discípulos durmiendo plácidamente. Si me permitís, durmiendo a pierna suelta. Qué débiles podemos llegar a ser en algunos momentos. Uno más que otros, pero en general, muy flojitos, bastante flojos. Y lo peor de todo es que no somos plenamente conscientes de lo débiles y de lo frágiles que somos. Algunos cometemos el error de creer que podemos con casi todo, y no podemos con casi nada. Y cualquier cosa que venga nos puede derribar. Un simple virus. Algunos de los imperios más grandes que ha habido sobre la tierra, o de los ejércitos más poderosos, han sido destruidos por no ser conscientes de sus puntos débiles. El creyente tiene algunos. El sueño puede ser uno de ellos. El enemigo los conoce perfectamente y concentrará sobre ellos todo su poder, para destruirnos o para inhabilitarnos, para que el Señor no nos pueda usar para su obra y para su gloria. Y todos, absolutamente todos, tenemos puntos débiles, y muchos. Incluso el osado Pedro, que un poco antes había dicho, yo iré a la muerte contigo, y ahora no fue capaz de velar ni siquiera una hora, allí durmiendo como un bebé. No soy yo quien para juzgar a Pedro, porque yo con el sueño tengo un problema y lo reconozco. Yo soy como una máquina suiza que se enciende a las 7 de la mañana y se apaga a las 11 de la noche. Y como no me dejen dormir mis horas, yo no soy persona, yo soy como un zombie. Entonces, hasta cierto punto puedo llegar a entenderlo. Pero hombre, en una situación como aquella, había que haber hecho un esfuerzo, ¿no? Cuando nos necesitan, tenemos que estar. Y tenemos que estar de verdad. No por cumplir, no porque vean que estamos. Tenemos que estar de verdad. Y no hay nada más triste que alguien de nuestro entorno, que alguien de la iglesia esté necesitado de ese calor que necesitaba el Señor y le dejemos solo. Cuando un creyente está necesitado de ese calor, de ese afecto, de ese amor y de ese ánimo, los demás tenemos que estar cerca de él. Dice el texto que el Señor reprendió a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Se dirigió a Pedro, pero habló en plural. Por tanto, la amonestación iba para todos. Porque todos estaban durmiendo. Absolutamente todos, cuando tenían que haber estado despiertos. Y espero y deseo que como parte de la iglesia de Jesucristo, el Señor nunca tenga que decirme, hombre, no has podido velar. Y estás ahí durmiendo como un oso o como un lirón careto. Dice el versículo 42 que el Señor Jesús volvió a separarse de los discípulos y que volvió a orar. Esta es la segunda petición. Mirad una cosa. Cuando se hacían las copias de las Escrituras del Antiguo Testamento, las personas que hacían las transcripciones, porque los textos estaban viejos y había que hacer copias nuevas, cada vez que tenían que recoger el nombre del Señor tenían que lavarse las manos. Es decir, si en una jornada de trabajo había que escribir el nombre del Señor 50 veces, 50 veces que había que lavarse las manos. Pues ante estos textos que tenemos hoy, a mí me gustaría saber con qué podemos lavarnos, porque para considerar estas cosas no hay detergente que sea capaz de limpiarnos. Solamente la sangre de Cristo puede lavarnos para acercarnos con dignidad ante cosas tan bonitas como lo que cuentan estos textos, ante algo tan grande, tan hermoso, tan bello y tan sublime. Si leemos con atención los versículos 39 y 42, la segunda parte de cada versículo, veremos que son muy parecidos, pero hay algo, una pequeña diferencia, que es tan pequeña que hace una gran diferencia entre un entre la primera y la segunda petición. Mirar, versículo 39b, las palabras del Señor Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42b, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La primera petición es que esta copa pase de mí. La segunda, el énfasis está en que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y ahora viene lo más difícil. La expresión, esta copa. Esto, como no podía ser de otra manera, ha suscitado más de un debate teológico. Y los grandes teólogos pues no se ponen de acuerdo con estas cosas. Como suele ser habitual en nosotros, creo que lo prudente es que no nos metamos en algo de lo que costaría mucho trabajo salir. Pero hay cosas que tenemos que tocar porque tenemos que saber en la medida de lo posible. La expresión esta copa no es tanto el continente sino el contenido. No es tanto la copa sino lo que hay dentro. De hecho, hay algunas versiones que no hablan de copa, hablan de un trago amargo. Y era todo lo que el Señor iba a tener que soportar después. Ahora, la copa a la que Jesús se refiere y pide al Padre que pase, si es posible, de él, no puede ser la muerte en la cruz. Porque Jesús desde niño supo que estaba aquí para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios es uno, en tres personas. Y eso lo creemos y lo suscribimos todos, ¿no? Dios es uno. La muerte del Mesías fue planificada, fue planeada en la eternidad por las tres personas de la Trinidad. Por tanto, Cristo no podía estar intentando eludir algo que él mismo había planeado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Posiblemente, y cuidado con esto que digo, posiblemente estemos hablando de la ira de Dios. La cruz era inevitable, pero los sufrimientos espirituales que le esperaban a Cristo por ser cargado con todos nuestros pecados podían ser mitigados por la voluntad del Padre en quien descansa esa ira. Y ahora entenderéis por qué no me gusta tocar estas cosas. Porque son cosas demasiado importantes para que alguien como yo, un simple siervo del Señor, se ponga a considerar cosas tan hermosas, tan profundas y tan bellas. Y en último lugar, la sumisión de Cristo y por tanto la tercera petición. Versículos 43 al 46. Dos veces el Señor les dijo que velaran, y dos veces se separó de ellos, y dos veces que al regresar les pilló durmiendo. El tiempo verbal es presente imperativo. Aquello no era una sugerencia, era un mandamiento, era una orden. Les dio lo mismo. Durmiendo las dos veces. La primera vez les pilló durmiendo, y la segunda vez, con amonestación incluida, durmiendo. El Señor les cogió durmiendo. Esto lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de los evangelistas lo cuenta a su manera. Porque Dios es tan grande y tan sabio que no anula el carácter ni la personalidad de los autores bíblicos. Cada uno se expresa de su manera, pero cuentan la misma cosa, la misma historia. Dice Marcos que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. Lucas, sin embargo, aporta un detalle muy interesante. Dice que dormían a causa de la tristeza, lo cual es un atenuante. Bueno, el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, además de ser un gran historiador, de hecho, su relato del Evangelio de los cuatro es el que más detalles históricos aporta, y a día de hoy no ha habido nadie capaz de contradecir ni de demostrar que nada de lo escrito por Marcos, digo por Lucas, no sea correcto. Por tanto, sabemos que era un gran historiador, pero además de historiador, sabemos todos que era un médico. Y si él dice que dormían por causa de la tristeza, pues hemos de tenerlo en cuenta. Las personas que sufren depresiones, pues parece ser que en algunas fases de sus vidas les apetece dormir a cualquier hora del día. Fuera por la razón que fuera, que yo no me quiero detener mucho en esto. Lo importante es que el Señor se quedó solo. Cuando necesitaba el calor de los suyos, se quedó completamente solo. Solo. He dicho que Mateo y Lucas también cuentan esto. Lo registran en cada uno de sus relatos del Evangelio. La agonía de Cristo en Getsemaní. Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el relato de Lucas, porque aporta algunos detalles que creo que nos pueden ser de mucha ayuda para entender bien esto. Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 39 al 46. Porque Lucas nos da algunos detalles que nos pueden ayudar la magnitud de esto, de verdad, ¿eh? Lucas 22, del 39 al 46, ya lo tenéis todo, ¿verdad? Lo leemos. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos. Antes os dije que de vez en cuando el Señor y los apóstoles iban allí. ¿Veis? Aquí dice como solía ir al monte de los Olivos. Getsemaní está al pie del monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice el texto de Lucas que un ángel del cielo descendió para fortalecer al Señor en aquel momento de angustia y de terrible agonía. Un ángel del cielo bajó para asistir al siervo sufriente de Jehová. Cuando los hombres, por la razón que fuera, fallaron, el Señor no estaba solo. Los hombres podemos fallar, pero el Señor nuestro Dios no falla nunca. Él ha prometido estar con nosotros en los momentos más difíciles. No ha prometido librarnos de esos momentos difíciles, pero sí ha prometido que en esos momentos difíciles Él va a estar con nosotros. Y eso hace que las cosas cambien, ¿y de qué manera? Si recordáis el Salmo 23, que dice el salmista, no dice que el Señor te vaya a evitar pasar por ese valle de sombra de muerte, pero dice que cuando llegue ese valle de sombra de muerte, el Señor estará contigo. Los hombres fallaron, pero el Señor no estuvo solo. Porque el Señor nunca falla. Y esto no lo digo porque lo haya leído en ninguna parte, y menos aún porque nadie me lo haya dicho a mí. Lo digo porque lo he vivido en primera persona. Porque lo he experimentado. Y porque lo he vivido muy de cerca. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y es la verdad. Cuando clamamos al Señor, el Señor puede hacer que su presencia aún sea más real. Y en momentos difíciles, terribles y complicados, el gozo, la paz y el consuelo del Señor pueden ser de una manera que no podemos ni imaginarnos. Y hemos visto a creyentes pasando situaciones muy, muy difíciles, y hemos visto una paz en ellos sobrenatural, porque es la paz del Señor. La gracia de Dios nos cubre de tal manera que pueden estar cayendo bombas atómicas a nuestro alrededor y no sentir nada, ni siquiera el ruido. Porque el Señor nos cubre con sus alas. Dice el texto de Lucas que mientras Jesús oraba en Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Recordemos que Lucas era médico y por tanto sabía bastante bien lo que estaba diciendo. Cuidado con esto, no dice que el Señor estuviera transpirando sangre, ¿eh? Y tampoco vayamos a pensar que esto es una exageración del texto, una hipérbole. No, lo que está contando es la pura y dura realidad, ¿eh? La intensa agonía mental de alguien se puede ver acompañada de sangre en el sudor por la rotura de vasos sanguíneos, ¿vale? La Biblia siempre cuenta la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, ¿vale? La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y dice el texto que el Señor volvió e hizo la tercera petición. En esa ocasión las palabras del Señor, por lo que se ve, igual que la segunda petición. Y fijaros en esto, después de la tercera oración, el Señor regresó a los discípulos, pero regresó victorioso. Soportó aquella terrible angustia, aquella terrible agonía. La oración le ayudó. El tentador fue derrotado. El tentador fue vencido. Ya no volvió a pedir a los discípulos que velaran. Y hay quien puede pensar que esto no fue una victoria. Para mí fue una rotunda y clamorosa victoria. Fue capaz de soportar aquella agonía, aquel dolor, aquella angustia, que duró poco, pero fue muy, muy, muy intensa. Y con esto vamos a concluir. La agonía del rey en el huerto de Getsemaní duró una hora, más o menos, pero lo que sucedió allí fue tremendo. Y creo que haríamos bien en seguir meditando en este texto que os he dicho antes, que me parece tremendo, bellísimo, y debemos de seguir leyendo y considerando esto. Y seguramente que haríamos bien en hacernos alguna que otra pregunta después de considerar este texto. ¿Por qué ocurrió aquella agonía? ¿Por qué? ¿No tenía bastante con lo que iba a tener que soportar en la cruz? ¿Por qué el Dios de los cielos no evitó el sufrimiento de su Hijo en aquella tremenda hora? ¿Por qué aquel que prometió darnos paz tuvo que aguantar aquel tormento tan terrible? ¿Qué fue lo que le hizo sufrir de esa manera? La profunda soledad que experimentó. La vergüenza del patíbulo romano. El ser contado con pecadores como vosotros y como yo. O los ataques de Satanás. Yo no lo sé. Llevo dándole vueltas a esto y no lo sé. Lo que sí sé es que para salvarnos, el Hijo de Dios tuvo que soportar lo que no podemos ni imaginarnos. Eso a mí no se me va a olvidar nunca. Es más, espero que no se nos olvide a ninguno. Y espero que lo tengamos fresco en la mente todos y cada uno de nuestros días. Amén. Amén.